¿Hija, cómo va a ser cierto eso? Güey, te juro que esto es verdad. A mí me sucedió, neta. Ah, claro. Dude, esto fue en serio. Todos habían quedado dormidos. A mí me estaba dando muchísimo sueño cuando la radio de repente se volvió loca, güey. ¿Qué pedo con el pinche radio? Todo sucedió muy rápido. Yo solo me distraje unos segundos y... No mames. Creo que ¿qué pasó? Bien. ¿Están todos bien ustedes? Sí, yo estoy bien. ¿Qué? ¿Eso... ¿eso es una persona? No tengo idea. ¿Crees que esté muerta? No tengo idea. ¿Señora? Señora. ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué pedo? No, ya. ¡Voy a arrancar! ¡Estoy intentando que arranque, maldita sea! ¡No sé por qué no arrancas! ¡No me prende! En el pueblo nos dijeron que la señora vagaba por ahí buscando a su nieta. Dicen que se lleva a los niños que viaja por esa carretera, pero no sé, estuvo muy loco, de verdad.